que te vas y me pongo triste. Dime que te vas y me da tristeza. Dime que te fuiste y yo hago una fiesta. Dime que te fuiste y yo hago una fiesta. Yo no sé qué voy a hacer el día que no me quieras. No lo puedo imaginar. No sé qué pueda pasar. No sé qué será de mí. Pero la vida es tan corta que con tu permiso voy a fingir que no me importa. Que con tu permiso voy a fingir que no me importa. Dime que te vas y me pongo triste. Dime que te vas y me da tristeza. Se acabó, sé que tengo